creador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. La voz de Virginia Corol anunciando el nombre del programa, quien les habla, Ernesto Avellaneda. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra en todos los temas relacionados a los trabajadores desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Lindo bien, día de gracias. Sol. Sí, lindo día, lindo. Se... En general estuvieron lindos los días, ¿viste? Se alejó un poco el frío, que era lo que más nos preocupaba, especialmente por aquellos compañeros que no están, no tienen las condiciones habitacionales necesarias para soportar estos fríos tan extremos a los que estábamos desacostumbrados en nuestra provincia. Hacía muchos años que no había frío tan intenso acá en la provincia de Misiones y en el país en general. Bueno, esto hizo que continúe y se agrave la telenovela del Gobierno Nacional con respecto a las tarifas energéticas que tienen que ver con la más grave que están sufriendo la mayoría de las provincias del país, son las que tienen que ver con las tarifas de gas. No nos toca tan de cerca a nosotros, ya que recordemos que somos una de las 4 o 5 provincias más pobres de la Argentina, la provincia de Misiones, y una de las provincias con peor infraestructura en el país. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quieren decir las estadísticas propias oficiales del INDEC? Que Misiones, bueno, tiene un bajo porcentaje de infraestructura en cuanto a redes cloacales, hay mucho déficit habitacional, redes de agua potable también, hay mucha deficiencia. Y bueno, no tenemos gas en red como tienen la mayoría de las provincias del país, así que deudas pendientes de todos los gobiernos que pasaron por la provincia de Misiones antes inclusive de este, y bueno, este que está ahora hace más de 10 años en el gobierno, que tampoco supo gestionar de alguna manera las cuestiones para que se haga el tendido de gas en red en la provincia de Misiones. Por ahí algún día se logre hacer el gas en red. Dicen los que saben que está escaseando el gas en el mundo, así que... Y en su momento también decían que era muy caro que era más el costo de traer el gas natural de lo que después se iba a pagar. Sí, que por eso en principio era... De hecho, recordemos que la situación de déficit energético que estamos viviendo en cuanto a gas, al menos, tiene que ver con una mala administración de los recursos por parte del gobierno nacional que se fue hace poco tiempo. No se hicieron las inversiones necesarias para extraer gas de nuestro suelo. Dicen los que saben que estamos parados los argentinos sobre una de las reservas más grandes de gas natural del mundo. El problema surge con el tema ecológico, ya que por ejemplo una de las principales reservas es Vaca Muerta, pero hay que extraer los recursos con el método del fracking, que es sumamente nocivo para el ecosistema, para la ecología, sería un atentado para el medio ambiente. Y bueno, ahí está en discusión a ver si vale la pena arriesgar el suelo para Bueno, hay ejemplos en varias partes del mundo donde se utilizó este medio, que bueno, se contaminaron las napas de agua dulce, afloró por todos lados petróleo y bueno, cuestiones que tienen que ver con este tipo de cosas. Pero bueno, ahí estamos, los misioneros especialmente, con la luz bastante cara desde hace mucho tiempo, el gas en garrafa, el que todos tenemos que utilizar, viste, para los porteños una cosa insólita, que en una ciudad tan grande como Posadas a veces vienen y dicen, ¿usan garrafa ustedes? Como, porque sí, allá solo los barrios más pobres son los que usan garrafa todavía. Sí. Así que bueno, todo dependerá de la manera en que nos organicemos los trabajadores, que somos los que pagamos los platos rotos generalmente de los vaivenes de la política nacional y provincial también. Estamos terminando el receso invernal, los docentes y los alumnos, la comunidad educativa en general. El día lunes, pasado mañana, tenemos que volver a las aulas y el gremio docente está en alerta permanente, ya que no se están cumpliendo los acuerdos pactados a principio de año y la cosa no era tan linda como la pintaban en un principio. Muchos docentes por ahí no supieron interpretar bien cómo era el tema del aumento. A principio de año decíamos que iba a ser aproximadamente un 50% más de plata al bolsillo, pero del que recién se inicia, y mucho porcentaje en negro. Así que ahora que estamos finalizando las etapas de los aumentos, estamos viendo que los aumentos no son muy significativos. Para por ahí un tramo de la docencia era significativo el porcentaje de aumento, pero en general es poco. Cuando una canasta básica ya se está hablando de entre 15.000 y 20.000 pesos para una familia tipo, un sueldo de 8.000, 8.500 pesos, la verdad es que es escaso. Aclaremos que siempre la canasta básica en esto se habla en función de ser propietario, ¿sí? Uh-huh. Es decir, no incluye el alquiler la canasta básica. Uh-huh. O sea, si encima le tenés que sumar el pagar alquiler, es mucho más todavía. Y para hablar del tema ya se está incorporando a la mesa de trabajo un invitado muy especial, miembro de comisión directiva del sindicato UTEM, activo militante mediático del sindicalismo misionero. ¿Qué te parece? Qué tule. Está saliendo mucho por los medios, está con nosotros Francisco Sousa, justamente para tratar, un especialista en el tema este de salarios y de problemática docente, el docente también, profesor de filosofía, nos va a ayudar a desenmarañar un poco este tema del sueldo docente que casi nadie entiende, y ni siquiera los docentes. Y quisiera que presten atención al programa de hoy y a la participación de Francisco a diferentes aristas que tiene esta problemática, porque afecta a los trabajadores en general, ya que vamos a hablar también de sindicalismo, propiamente dicho, que se puede aplicar a cualquier sector. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto y Virginia, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bienvenido a la mesa, mientras acomodamos el micrófono. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto o WhatsApp, pueden hacerlo al 3764-737874. La línea fija de comunicación 446-1061. Y ahí estaremos recibiendo las comunicaciones de quienes quieran participar del programa, aportar al programa. También puedes escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está la situación del salario docente y qué es lo que se viene a partir del inicio del término del receso invernal? Bueno, nos encontramos con un acta que se firmó a principio de año, un acta nacional y después un acta provincial. Y en el acta nacional hubo un avance significativo que tiene que ver con uno de los puntos de esa acta, de un punto que reclamamos, la verdad que mucho, que tiene que ver con el establecimiento de que ningún salario docente en el país va a estar por debajo del salario mínimo vital y móvil, sino que todo salario docente tiene que tener un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Esto fue un avance significativo. Pero nos encontramos con que el mayor incremento que se da es en los salarios de los docentes que recién se inician, es decir, los de 0 a 4 años. Los de menor antigüedad. Los de menor antigüedad, pero a través de montos provenientes de Nación, que son el incentivo docente y el artículo 9. Pero sabemos que estos montos que provienen de Nación son es salario no remunerativo y no bonificable. ¿Sí? Vamos a hablar de esta temática. Vamos a ver cuáles son las medidas de fuerza que se vienen y la novela que se está armando con el Consejo General de Educación, que está emitiendo comunicados que son impropios y fuera de toda... absolutamente antidemocráticos. Antidemocráticos. Absolutamente. Pero también traje para, o sea, como un adelanto para este programa, una medida cautelar que salió el 20 de julio justamente sobre esto, que tiene que ver con la tutela sindical de uno de un delegado de CTA, que es mi caso. Ajá. Donde la justicia saca una medida cautelar en favor de los trabajadores, ¿sí? Así que jugoso programa el día de hoy. Vamos a una pausa musical y ya ampliamos estos temas que presentamos hasta ahora. Música en la mañana del sábado. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas, un programa desde el cual tratamos de atender la problemática de los trabajadores, siempre desde la óptica de los trabajadores. Hoy, problemática docente, pero atención con la temática, porque está muy relacionada con los demás sectores de trabajo. Primero, Vamos a lo específico de los docentes, que es el salario docente, que es muy complicado. Muchas veces ni siquiera los mismos docentes sabemos leer un recibo de sueldo. Por eso, en lo posible, vamos a tratar de dar un poco de luz a esta cosa tan oscura, tan difícil de entender, que es el salario docente, y de qué es lo que estamos reclamando en este momento. Francisco. Bueno, la verdad que sí, la problemática del salario en Misiones es un tema particular, en primer lugar por, como vos decías, la complejidad en la composición del salario. A lo largo de estos años se fueron incorporando algunos adicionales que fueron distorsionando el sentido que tenían los salarios de acuerdo al escalafón, que están ya establecidos en una ley, que es la ley de grilla de puntos índice. Uh-huh. En esta ley lo que se establece es los montos del básico que corresponden a cada cargo docente. Uh-huh. En este sentido, estos adicionales que se fueron incorporando, en un primer momento eran ítems no remunerativos, pero después, con el transcurso del tiempo y con la lucha de los trabajadores, se fue consiguiendo de que estos adicionales pasen a ser remunerativos y bonificables. En este sentido, entonces, nos encontramos con un recibo de sueldo a los trabajadores docentes que tiene numerosos ítems, ¿sí? Tiene sueldo, presentismo, antigüedad, estado docente, zona, pasaje, los descuentos por ley, y después una serie adicional, y cada año se van incorporando más adicionales. Entonces, es por eso lo que decía Ernesto, que tiene razón, la complejidad del salario, y un salario que no es simple para leer, por lo tanto el trabajador se encuentra con un recibo de sueldo por el que no sabe por lo que está cobrando, ¿sí? Y tampoco muchas veces se da cuenta por qué es lo que hay que reclamar o qué es lo que tiene que reclamar. Claro, claro. Y atención, que esto mismo suele pasar en otros sectores de la administración pública. La policía tiene, creo que hasta en dos recibos le tiene que venir el resumen de su sueldo. Pero bueno, sí, en el caso de los trabajadores de la educación también este problema tienen los porteros, por ejemplo. Uh-huh. Que tienen un recibo de sueldo bastante complejo, y la verdad que la gravedad de eso es que tienen muchos ítems que son no remunerativos y no bonificables. Ahora salió la ley, que es la ley 1 número 160 del régimen de personal de producción, mantenimiento y servicio, que la verdad que es una buena ley. Uh-huh. Y bueno, ahora se incorporó la dirección de personal de mantenimiento, producción y servicio en el Consejo, así que esperemos que la problemática salarial y del sector de los porteros también se resuelva, ¿sí? Porque son trabajadores de la educación. Recordemos que UTEM está en condiciones de nuclear, o sea, de afiliar también a porteros para defender sus derechos. Sí, a todo personal que depende del Consejo General de Educación, es un trabajador de la educación para nuestro sindicato y están en condiciones de ser afiliados. Correcto. Bueno, pero volviendo a la cuestión docente, yo le decía en el primer bloque que a comienzo de año se firmó un acta paritaria nacional en donde se establece todos los años un piso. ¿Qué quiere decir el piso? Que ningún docente en cualquier provincia de nuestro país puede ganar por debajo de lo que se establece en esa acta paritaria nacional. Se estableció a principio de año que eran de marzo a junio 7.800 pesos y de julio en adelante 8.500 pesos. Eso quiere decir que el docente que recién se inicia, es decir, el maestro de grado sin antigüedad y sin zona, con dedicación simple, tiene que ganar 8.500 pesos. ¿Cómo llega a los 8.000? A partir de julio. A partir de julio. Y antes de julio era 7.800 pesos. ¿Cómo llega a los 8.500 pesos? Bueno, ese salario con una composición que de salario provincial, que es 5.090 pesos, estamos hablando siempre en el docente sin antigüedad y el maestro de grado. Atención a este punto, la provincia tiene que garantizar 5.090 pesos de la composición total del salario, de estos 8.500. De esos 8.500, eso es lo que se conoce como piso provincial. Piso provincial. Y después, ¿cómo llega a los 8.500? Llega a través del incentivo docente, que pasó de 910 pesos a 1.210 pesos, del artículo 9, que es 945 pesos, y se incorporó otro ítem, que es producto de la paritaria nacional, que es la suplementaria salario mínimo y nacional, así lo van a ver en el recibo de sueldo, que en el caso de los docentes sin antigüedad, con cero años de antigüedad, es 1.255. Es decir, que de esos 8.500 pesos, 3.410 pesos son fondos que provienen de Nación y que es salario no remunerativo y no bonificable. ¿Sí? De ahí es que hablamos de que nuestra pelea de siempre es el blanqueo salarial y esto que estos aportes nacionales van a contrapelo de esta lucha que tenemos desde hace mucho tiempo. Claro, y pasando en limpio, porque es donde estamos en víspera de un conflicto sindical y un conflicto del sector docente, porque después de del receso de invierno, este gran aumento que es presentado por el gobernador Pasalacqua significa 300 pesos. Entonces, hablar de 300 pesos en un contexto inflacionario como el actual, la verdad que parece una cifra irrisoria, y la verdad que aún más cínico es festejarlo y anunciarlo con bombo y platillo. 300 pesos que va al sueldo, digamos. En el incentivo docente, o sea que es salario no remunerativo. O sea, que encima es en negro. Claro, o sea, exactamente. Además de irrisorio, es en negro. Es en negro, es salario en negro. Y la provincia no hizo ningún esfuerzo y tampoco hizo ninguna propuesta para tratar de, en la parte salarial que le corresponde a la provincia, dar un incremento o algo así. Simplemente se quedó con ese fondo que viene de Nación, de los 300 pesos, y no reunió a la mesa o no convocó a los sindicatos para discutir un salario por encima de eso. Ahora, esta discusión, la verdad que nos tiene siempre en el mismo punto a los trabajadores, porque Misiones, junto con otras seis provincias, percibe el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo, que es la 26.075. ¿Qué dice el artículo 9 de esa ley? Que las provincias que no llegan al mínimo establecido por Nación reciben una compensación salarial que le hace llegar a ese mínimo nacional. Eso es el artículo 9, que ahora son 945 pesos. Aquella provincia que paga por encima del piso nacional pierde estos fondos, y Misiones se resiste a perder estos fondos. Por lo tanto, al resistirse a perder estos fondos, lo que hace es condenar a los trabajadores de la educación a que siempre cobren el mínimo, claro, el salario mínimo. ¿Sí? La atención a este detalle que muchas veces he explicado y pocas veces he entendido, ¿no? El gobierno a propósito mantiene el salario en lo mínimo posible para seguir recibiendo el artículo 9, que no es un beneficio para el docente, sino que es un beneficio para las arcas del Estado provincial, que se ahorra de dar esta plata, de pagar esta plata como le corresponde a un patrón, ¿no? Claro, y ponen una dificultad a los sindicatos, porque a veces se dice, ¿por qué no pedimos 12.000, 13.000, 14.000? Bueno, lo que primero tenemos que hacer es que la provincia esté dispuesta a perder estos fondos, que no significa perder, sino que ganar, porque estos 945 pesos deberían integrar la parte del salario provincial y tiene que ser salario remunerativo, es decir, salario en blanco, porque el artículo 9 es salario negro también, ¿sí? Y acá viene la complicidad de un sindicato harto conocido por la docencia misionera, que es UDPM, que es el sindicato mayoritario de la provincia, o sea, el que más afiliados tiene, y es en el que se apoya el gobierno para sostener estas medidas, ya que los voceros de UDPM anuncian el sostenimiento del artículo 9 como un logro sindical, cuando en realidad es una derrota sindical para los trabajadores de la educación de Misiones. Sí, juegan con eso, y también a veces los docentes por ahí son cómplices o no entienden, en este sentido de que celebran el pago del incentivo y del artículo 9 a mediados de mes, y ahí estamos hablando también que es un retraso, porque el salario no se puede pagar en cuotas. Somos quincenales. Exactamente. El salario se debe pagar cuando termina la jornada, ¿no? Que en este caso es el mes. Entonces se paga a mitad de mes, y los trabajadores un poco que festejan, y encima es salario atrasado, porque si ustedes ven el recibo de sueldo, se cobra atrasado. Y hay un tema que nosotros denunciamos, que en la provincia no está garantizado el mínimo. ¿Por qué? Un trabajador que comienza, por ejemplo, toma una suplencia ahora, para cobrar los conceptos que provienen de Nación, es decir, incentivo y artículo 9, recién esto sucede al tercer o cuarto mes. Por lo tanto, durante esos tres o cuatro meses, ese trabajador cobra por debajo del mínimo nacional. Y nunca recupera esa plata. Incluso también un trabajador, porque hay una burocracia tremenda, cuando toma horas o cargos, hasta que salga la resolución que habilita esa toma de horas o cargos, va por suplementaria, y en esa suplementaria, a veces los trabajadores cobran por suplementaria 8, 9, hasta 10 meses, esa plata, que estamos hablando de 3.410 pesos, multiplíquenlo por 10, no cobra. Es decir, que ahí también hay una retención, una estafa por parte del gobierno provincial. Un robo. Donde se queda con la plata de los trabajadores. Esto nosotros le planteamos al presidente y le dijimos, ¿qué pasa? ¿Esta plata viene o no viene? Porque si ya es un trabajador que ingresa al sistema, debería venir. No tenemos la respuesta y no sabemos bien qué pasa con esta plata. Pero lo que sí sabemos es que esa plata tendría que estar en el bolsillo del trabajador. En virtud de estas cuestiones, ¿es que se está convocando una medida de fuerza para el inicio de clases? Sí, es un paro por 48 horas para el día lunes 25 y martes 26. Y la verdad que celebramos que sea un paro en donde podemos coincidir todos los sectores, un paro también convocado por el Frente Gremial, un paro convocado por el MPL y un paro convocado por UTEM. Así que la verdad que esperamos empezar una organización, que es la organización de los trabajadores, para otra vez poner en discusión este tema, que es el tema salarial y otras tantas cosas que tenemos. Y hasta acá la problemática propiamente del sector docente. Ahora empieza la parte jugosa de este programa, que tiene que ver con una problemática que tiene que ver con los docentes, pero se puede relacionar con cualquier otro sector, ya que el patrón de los docentes, el Consejo General de Educación, emitió un comunicado en el que de manera arbitraria determina que el paro convocado hasta ahora es ilegal. Así que, Francisco, ¿vos tenés noticias con respecto a esto? Sí. Ayer salió un comunicado ante las convocatorias de paro de los distintos sectores, salió un comunicado del Consejo que cita el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y cita un fallo reciente, que es el fallo de Orellano contra el Correo Argentino, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, y cita estos dos antecedentes y la Constitución Nacional para decir que los únicos sindicatos habilitados para convocar paros son los que tienen la personería gremial. Y la verdad que nos parece muy grave, porque está muy instalado en la provincia de Misiones esto de la personería gremial. ¿Y qué es la personería gremial? La personería gremial es lo que es un número que te da el Ministerio de Trabajo, que le da al sindicato que más afiliados tiene. En este caso, del sector que nuclea. En este caso de los docentes, el sindicato que más afiliados tiene es la UDPM, por eso tiene personería gremial. En el caso que otro sindicato algún día tenga más afiliados que UDPM, también va a tener personería gremial. Se hace una compulsa de padrón y se Exactamente. Verifica. Pero ¿cuál es el único requisito que establece la Constitución justamente en este artículo 14 bis? Que para ejercer la actividad sindical o la organización gremial, se deben los sindicatos inscribir en un registro especial. Esto se conoce como inscripción gremial, que tanto la CTA como UTNAM, que son los quienes convocan al paro, MPL y UTEM a través de la CTA y el Frente Gremial a través de UTNAM, tienen inscripción gremial. Por lo tanto, están habilitados para ejercer la representación de los trabajadores y todo lo que eso implica, y una de las cosas es convocar a huelga. Pero por otro lado, fíjate vos, hago un paréntesis acá, acordate, Virginia, que estamos en el año del Bicentenario de la Independencia, donde estamos realzando y resaltando actividades que sucedieron hace 200 años, que eran totalmente ilegales para la época, pero eran absolutamente legítimas. Y acá es donde hay que hacer la diferenciación entre, por ahí, la legalidad, que es lo que muchas veces atemoriza a los trabajadores, que está siendo ilegal al hacer tal o cual cosa, y la legitimidad de lo que estás haciendo. Y por otro lado, es una mentira, una falacia este comunicado, ya que, como está explicando Francisco, la medida de fuerza que está siendo convocada no es ilegal. No es ilegal. El único que tiene facultad para determinar la ilegalidad de una convocatoria a medida de fuerza es el Ministerio de Trabajo. Y en todo caso, la justicia, como fue el fallo este de la Corte. Claro, este fallo lo que dice es que los trabajadores se organizaron, independientemente del sindicato que los nuclea, se organizaron e impidieron la entrada y salida de los camiones del Correo Argentino. Entonces, este trabajador es despedido, justamente por eso. Orellano. Entonces, empieza un camino judicial que termina en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Dice que el artículo 14 bis, que habla sobre el ejercicio de los derechos sindicales, está agrupado dentro de las funciones de los sindicatos, de los gremios. Dice, los gremios, dice el artículo 14 bis, y ahí dice todas las facultades de los gremios, una es la convocatoria paro, y termina diciendo con simple inscripción en un registro especial. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia? Otra vez, justamente, dice lo contrario a lo que dice el Consejo. No sabemos si la gente que hace, los asesores legales o el mismo Consejo actúa maliciosamente o la verdad que son brutos, no saben leer. No, es peor, es maldad, es maliciosamente. Bueno, y esto es preocupante. Ajá. Esto es muy preocupante. Ellos saben que están diciendo pavada. Porque el fallo es clarísimo, incluso la Corte dice, reafirmamos y volvemos a decir, y cita el fallo ATE, reafirmamos que para el ejercicio de la actividad sindical no puede ser exclusivo de los sindicatos que tiene personería gremial, porque esto sería inconstitucional, porque obligaría a los trabajadores a nuclearse solamente en un sindicato. Claro. Y ahí está la libertad sindical, en donde los trabajadores pueden optar por el sindicato en el que se afilian y donde los trabajadores también se pueden organizar y formar un sindicato. Aparte, la personería gremial, ¿quién te da? El Ministerio de Trabajo. Y bueno, y el Ministerio de Trabajo generalmente está en connivencia con el gobierno, o sea, no es algo tan sencillo de conseguir. Ahí, por otro lado, haciendo un análisis filosófico, si se quiere, de la cuestión, la fuerza de un colectivo de trabajadores no está en un sindicato, en un sello, en una organización, está justamente en los trabajadores que tienen la voluntad de reclamar algo y que tienen la voluntad de organizarse. Y si lo hacen espontáneamente, claro, no pierden ningún tipo de legitimidad, al contrario, es mucho más genuino una medida de fuerza autoconvocada y con suficiente fuerza como para justamente lograr lo que lograron, que ya es anecdótico, lo que lograron en el Correo Oficial Argentino en aquel momento, que fue un beneficio para el colectivo de trabajadores, no para una sola persona. Claro, pero aparte en esto también, si vos le mirás desde el lado ético-filosófico, vos fíjate, algunos tenemos la suerte de estar cerca de gente que sabe y que te puede decir que esa información que da el Consejo no es así. Pero hay gente que realmente cree en ese comunicado, es decir, que a lo mejor quiere hacer paro, pero que al leer que el paro no es legal, y bueno, decide no hacerlo. A lo que voy es, ¿cómo el Consejo de Educación va a comunicar algo que es falso? ¿No? Está faltando a la ética de... el Consejo es el primero que debe decir la verdad de la situación. Están haciendo terrorismo sindical. Exactamente, eso es lo grave, ¿entendés? Que están, ellos saben, porque yo de verdad no creo que sean brutos, Francisco, yo creo que lo hacen sabiendo, es más, consideran bruta a la gente, por eso le comunican lo que ellos quieren y están convencidos, y de hecho sí, muchos que no conocemos vamos a creer en eso, ¿no? Entonces, y además esto es grave institucionalmente, porque el Consejo es un organismo constitucional, ¿eh? Artículo 43 de la Constitución Provincial. Y es grave que un organismo de la Constitución y de la democracia, ¿no? Y la democracia emita un comunicado tan antidemocrático y tan anticonstitucional. Sí. La verdad que es grave, y los sindicatos ahora tenemos que denunciar esta situación. Y también es grave por la práctica diaria del Consejo. Ustedes fíjense que a través de la CTA nosotros elegimos delegados escolares, y cuando comunicamos al Consejo el nombre de nuestros delegados y en el lugar de trabajo donde se van a desempeñar y su mandato, el Consejo emite una resolución. Es decir, cada vez que nosotros comunicamos se eligió un delegado en tal escuela, el Consejo después envía por oficio una resolución y dice que tiene por comunicado, pero desconoce a ese delegado porque pertenece a un sindicato que no tiene personería gremial. Absolutamente inconstitucional. Y después entonces, en perjuicio de ese trabajador que tiene garantizado por su actividad sindical estabilidad en el cargo, envía traslados en esos cargos, es decir, no hace el trabajo que tiene que hacer el Consejo, que es las vacantes que en donde están trabajadores que son representantes sindicales, no pueden ser habilitadas para traslado porque esos trabajadores gozan de estabilidad laboral. Entonces ahí hay una persecución. Es la famosa tutela sindical. Es la tutela sindical, que es un derecho de ese trabajador, porque para el ejercicio de su actividad sindical en su lugar de trabajo tiene que asegurarse justamente la tutela por parte del Estado, porque si no, un trabajador que está en una empresa, por ejemplo, imagínese, si hace actividad sindical y pide más salario, ese patrón lo podría despedir rápidamente. Entonces justamente lo que hace la Constitución es proteger a ese trabajador para que pueda ejercer libremente los derechos que tiene todo trabajador respecto a lo sindical, ¿no? Y decía yo al principio del programa que esta problemática tiene que ver con con todo, con cualquier sector de trabajadores, porque en cualquier sector de trabajadores puede pasar que o que haya un sindicato mayoritario que esté en connivencia con la patronal y ejerza... ¿Y Luz y Fuerza acá? Y Luz y Fuerza, no. Tenemos UOCRA, hace poco se destapó que sindicalistas de UOCRA atacaron con balas y asesinaron a un tipo que quería laburar en la construcción y no era afiliado al sindicato. O sea, hay que recordar, especialmente el sector de la construcción, que no es obligación estar afiliado a tal o cual sindicato para poder trabajar. Bueno, pues sabemos que en ese caso la afiliación es compulsiva. Claro, y bueno, ojo que en el sector docente suele pasar a veces que... Suele pasar. Que que recién se inicia, le dan el cargo, le dice, bueno, firma acá, que es la, viste, como por abajo de la mesa, firma acá, sin que se dé cuenta, tiene que afiliarse a un gremio... Pero y aparte, el argumento de la personería gremial es tan básico, y la verdad que se cae absolutamente cuando uno mira la historia y la realidad, porque UDPM hace mucho tiempo tiene personería gremial. Ahora, ¿qué pasaba con esa personería gremial cuando UDPM era oposición al gobierno? No se le respetaba, porque UDPM no era convocada a la discusión salarial, incluso teniendo la personería gremial. Los paros y los docentes que hacían los paros cuando UDPM convocaba tenían descuento, y el patrón descontaba. Entonces, no pasa por una cuestión de tener personería gremial o no. Eso al patrón no le interesa. Lo que le interesa al patrón es tener un sindicato cooptado, tenga la legalidad o no. Lo importante es tener cooptado un sector y que responda a los intereses del patrón. Ahora, vos podés, en una cantidad de provincias, en Santiago del Estero, el sindicato mayoritario que tiene personería gremial no es convocado a la discusión, a la mesa de diálogo, a la discusión salarial, porque es oposición. Y el gobierno se junta con sindicatos que tienen muy poca representatividad, y resulta que discute salario y a través de esa mesa firman las actas de acuerdo. Entonces no pasa por una cuestión de tener personería gremial o no, es o ser obsecuente o realmente ocupar el lugar que tiene que ocupar todo sindicato, que es la defensa de los trabajadores. Y podemos trasladarlo al ejemplo claro que también es la municipalidad, en el caso de la ciudad de Posadas, donde la municipalidad sistemáticamente desconoce la existencia del sindicato ATE, que tiene incumbencia dentro del ámbito municipal, impide a sus trabajadores afiliarse a ATE e inclusive incita a la desafiliación, y crearon un sindicato propio afín al gobierno para justamente blanquear medidas que tienen que ver con rechazo a los derechos de los trabajadores. Sí, una cosita más nomás, Ernesto, en relación a esto del paro docente. A mí me impresionó cómo la ministra Aquino desvalorizó y minimizó el paro. Prácticamente dijo que un grupo de loquitos otra vez proponiendo paro. Digamos, más allá de tu adhesión política, que yo respeto, y que obviamente estás en ese cargo porque adherís al... Me parece que como ministra tenés que dar más ejemplo de apertura y de respeto por lo diverso, ¿no? Y no ser tan obvia en tu desvalorización. Antes escuchábamos al grupo Las Pelotas, ¿te acordás el nombre del tema? Sí, Víctimas del Cielo. Y ahora escuchamos más música en la mañana del sábado. No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche, ¿sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Tramo final de la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Estamos con Virginia Corol, Francisco Sousa, miembros de UTEM, Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, y quienes habla también, Ernesto Avellaneda, tratando de llevar un poco de inquietud, si se quiere, porque viste, el objetivo de nuestro programa no es dar certezas y dar la verdad absoluta. No creemos tener la verdad absoluta. Sí planteamos inquietudes y tratar de despertar el debate entre quienes nos escuchan, no solo docentes, sino hacer la relación con los demás sectores, porque esta problemática afecta a todos los trabajadores en general. Y por ejemplo, Francisco Sousa, aquí presente, vivió una problemática muy particular que suele afectar a los docentes y a otros sectores también, que tiene que ver con el desplazamiento de su lugar de trabajo. Si, que, si se quiere, ejerciendo una especie de persecución sindical o persecución política a quienes ejercen el sindicalismo en su lugar de trabajo. Concretamente, Francisco hace mucho tiempo que es interino en una escuela, el que es docente sabe de qué se trata esto, es interino, y cuando empezó a ejercer su rol de delegado sindical con todas las de la ley, presentó sus papeles de delegado ante el Ministerio de Trabajo y ante el Consejo General de Educación, ¿qué hizo el patrón? Le mandó un traslado a su cargo, tratando de dejarlo sin trabajo. Así que, Francisco, vos recurriste a la justicia y obtuviste ciertos resultados hasta ahora. Sí, justamente era lo que hablamos en el bloque anterior, que el Consejo desconoce a los delegados que pertenecen a sindicatos con inscripción gremial como es la CTA. Igualmente, esto a nosotros no nos interesa porque sabemos que es legal lo que nosotros estamos haciendo, por lo que seguimos haciendo elecciones de delegados en las escuelas a través de la CTA, y lo vamos a seguir haciendo, independientemente de lo que haga el Consejo. Pero en este caso yo era delegado del Colegio Provincial número 2, Manuel Belgrano, una escuela secundaria. La elección fue en marzo, se hizo la presentación de todos los papeles, por supuesto la comunicación ante el Consejo, Ministerio de Trabajo Provincial, Ministerio de Trabajo de la Nación, y el primero de julio sale una resolución en donde una docente que en su legítimo derecho, porque está en el estatuto, solicitó un traslado, por lo tanto esa docente no también está ejerciendo un derecho, pero ese derecho no lo puede ejercer en horas en donde se desempeñan delegados sindicales, ¿sí? Entonces salió una resolución en donde, o sea, habilita... si unas horas están siendo cubiertas por un delegado sindical, ese no se puede trasladar, digamos. No. Ajá. Porque el delegado sindical no puede ser, no se le puede cambiar o modificar su condición de trabajo, ¿sí? Ajá. Entonces sale una resolución del consejo en donde viene un traslado en 9 horas que yo tengo en ese colegio. Y bueno, por supuesto se ejecutó la resolución, pero este es un caso similar al que pasó con nuestra compañera también Andrea Rivas de Oberá, uh-huh. la maestra de Oberá. Entonces, la verdad que tenemos que agradecer a la doctora la doctora Roxana Rivas, que es la abogada de la CTA, que siempre actúa en estos temas, y se presentó un amparo ante la justicia, en este caso el juzgado laboral número 4, y se pidió habilitación de feria, porque justamente coincidía con la feria judicial. Y es así que el 20 de julio, esto muy reciente, el miércoles, si no me equivoco, sale una resolución del juzgado federal número 4, haciendo lugar a la cautelar y obligando al consejo a que retrotraiga la situación laboral mía, en este caso, a la resolución de traslado. Por lo tanto, no puede, tiene que volver atrás con esa resolución, reinstalarme a mí en el cargo y con la docente que había pedido traslado. O sea, el tribunal federal... No, el juzgado laboral número 4 lo que hizo es una cautelar, que son estas medidas rápidas que se piden, que es un amparo judicial. Pero en principio te reconoce tus derechos. Claro. Hay sindical, digamos. Claro, fíjense que, por ejemplo, los considerandos dice que la CTA comunicó todo esto al patrón y que dicho trabajador ha sido desplazado en horas cátedras. Ante esta situación se vislumbra, dicen los considerandos, la afectación de derechos reconocidos a todo trabajador que actúa en representación de sus partes, quien por dicho carácter no puede ser objeto de modificaciones de sus condiciones de trabajo. Emergiendo ante ello un perjuicio sobre su situación laboral y ante ello se impone el otorgamiento de la medida de no innovar a la que recepta consecuencias. Así que la verdad que lo mismo sucedió en el caso de Andrea Rivas, se reinstala en el cargo al trabajador con tutela sindical hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es el fallo en definitiva. Pero lo importante... De los trabajadores, suponemos. Suponemos que sea así. Lo importante es que la justicia ahora actúe rápidamente con una medida cautelar, porque ustedes saben que el trabajador que no está, pasó a Andrea Rivas, que 2 o 3 meses no cobró su sueldo. Claro. Entonces un trabajador, en el caso de la compañera, era su único ingreso, porque tenía un solo cargo. Entonces la verdad que es importante que la justicia también actúe en estos casos rápidamente, justamente para proteger un derecho que a plena luz se está violando, ¿no? Que justamente es lo que es una medida cautelar, si hacemos un poquito de escuela, es lo que la justicia hace para proteger a un supuesto damnificado. Entonces, ¿qué hace? Retrotrae cualquier acción que se haya hecho para proteger cualquier derecho que pueda ser vulnerado hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. En este caso, la justicia todavía tiene que determinar si tenemos razón nosotros o tiene razón el patrón. Así que, bueno, a todos los trabajadores que tengan este tipo de problemáticas, acercarse a la CTA, ¿por qué no? Entre todos estamos discutiendo este tipo de problemas que tienen los trabajadores en general. Imagínate vos, si en la docencia pasa, ¿qué puede llegar a pasar en el sector privado? Donde ni siquiera muchas veces te permiten sindicalizarte o formar parte de un sindicato o ser delegado, inclusive. Sufrís una persecución. Sí, ahora convengamos que no son ellos quienes te permiten, no te dejan de permitir. Claro, esto hay que recalcar. O sea, otra vez, eso es una falacia, digamos. El trabajador tiene el derecho inalienable a sindicalizarse, es más, la obligación moral a formar parte de una organización sindical. Por supuesto que el sector patronal nunca va a ver con buenos ojos, por las dudas, va a tratar en lo posible de impedir la sindicalización de sus trabajadores, justamente para poder llevar adelante cuestiones que tienen que ver con ganar más a costa del esfuerzo del trabajador, ¿no? Así que, Francisco, por ahora, buenas noticias, entonces, estás de nuevo en tu lugar de trabajo. Sí, en este caso sí, una buena. Ahora lo malo, el tema salarial, que bueno, nos ocupa nuestro sindicato, y que vamos a ver cómo nos encontramos y cuál es el estado de situación también de los docentes. Vamos a ver, porque también estas medidas y estos comunicados del consejo no hace otra cosa que atemorizar, atemorizar a los trabajadores, y vamos a ver qué repercusión real tiene, porque a veces realmente los trabajadores se asustan, piensan que le van a descontar gran cantidad de sueldo, encima que van a cobrar 300 pesos nomás de aumento, imagínense el descuento que después viene 3 o 4 veces más que eso. Entonces hay una presión y un hostigamiento por parte del patrón, que lo que muchas veces hace es atemorizar a los docentes para que no adhieran a las medidas de fuerza. pero esto le puede salir bien al patrón o puede despertar más enojo todavía de los trabajadores. Sucedió el año pasado que hubieron descuentos terribles a los trabajadores en el paro del segundo semestre, no sé si te acordás, Ernesto, había trabajadores que le descontaron prácticamente todo su sueldo y eso incluso despertó más bronca y más organización. Así que también el Consejo tiene que saber que cuando toma esta medida está usando un arma de doble filo. Claro. ¿Sí? Tal cual. Recordemos que hay que decir toda la verdad, el descuento es una prerrogativa del patrón que podría hasta considerarse legal, ilegítima, pero por ahí legal. Ahora, la devolución o la capacidad de que no nos descuenten tiene que ver con la capacidad de movilización de los trabajadores. O sea, la fuerza de los trabajadores en huelga está en la movilización. Y en este sentido, ¿va a haber algún tipo de convocatoria a movilización o a congregación? Bueno, eso sí, nosotros para el día lunes vamos a hacer una reunión con nuestros delegados en la CTA y uh-huh. vamos a estar comunicando a través de nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, que es UTEN, UTEN Misiones, en donde ahí vamos a comunicar el horario de reunión, porque la verdad que nos parece importante en un día de paro no quedarnos en nuestras casas, sino que acercarnos, discutir estas cosas y ver cómo nos organizamos y qué es lo que estamos dispuestos a hacer para obtener algún beneficio, ¿no? Un beneficio para el colectivo de trabajadores, ¿no? Minutos finales de la hora del 14 bis, 19 grados en la ciudad de Posadas, la humedad del 64%. Parece que todavía lindo. No. Le parece que lindo, ¿no? Mm. Para el resto del sábado se espera cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector este. Una máxima de 24 grados, casi primaveral la temperatura del día de hoy. Estuvimos hablando entonces mucho de la problemática docente en nuestro programa y la relación con otros sectores. No sé si te quedó algo más por agregar, Francisco. No, solamente invitar a los docentes que estén atentos el día lunes a nuestra convocatoria para que nos juntemos en la CTA para discutir estos temas, para informarnos sobre todas las cosas. Hay que estar informados. ¿Hay una hora, Francisco, ya establecida? No, por eso lo que vamos a poner en nuestro Facebook, por eso estén atentos a nuestro Facebook. Está bien. Tenemos mucha gente que sigue nuestro Facebook, por suerte, así que vamos a estar comunicando hoy o mañana el horario de la reunión con los delegados y también con todos los afiliados, ¿no? Porque es importante estar al tanto de lo que se va a discutir y las razones por las que vamos a estar parando, ¿no?, el lunes y martes. Y va el tirón de oreja para los trabajadores de la educación. El día de huelga no es un día de descanso, es una jornada de lucha de la que hay que participar y no hay que utilizar ese día para ir al Paraguay como está haciendo la mayoría de los posadeños en la ciudad de Posadas. Trataremos este tema en la... No, porque aparte le da argumento al gobierno. Sí, sí. No, pero impresionante la cola de gente que se va a Paraguay. Bueno, ahí está el tirón de oreja para los gobernantes que tienen que gestionar políticas para contener esa plata que se está yendo al exterior y tratar de hacer sobrevivir a los comerciantes de Posadas, ¿no? Así que bueno, la culpa de esto no la tiene el trabajador, que para hacer la diferencia se pega una escapada. Está muy en riesgo el comercio posadeño. Sí, pero por eso. Hay muchos lugares que... Muchas fuentes de trabajo ahí que están se están perdiendo y bueno, el gobierno provincial que no acusa recibo sobre la problemática. Y ahí están pagando los platos rotos los comerciantes de Posadas. Así que, Francisco Sousa, gracias por tu visita. Muy enriquecedor todo tu material que trajiste. Esperemos haber sido claro para los docentes, especialmente, que la verdad es que es complicado entender el tema del salario docente y a la hora de reclamar muchas veces no sabemos bien qué es lo que estamos reclamando, ¿no? Virginia, espero que hayas pasado bien en el programa de hoy. Sí, muy rico tu mate. Me encanta aprender así con usted. Estamos aprendiendo todos los días, todos los sábados aprendemos algo nuevo, algo queda, ¿no? Ya seguramente están llegando los muchachos de la bombilla tapada que van a venir a poner un poco de orden a la mesa de trabajo de la FM Estilo. Esto fue la hora del 14 bis, nos encontramos próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Las canciones que más te gustan.